Perfecto, bueno, empezamos hoy la tercera, ¿no? Sesión, cuarta sesión del seminario de la transformación de la personalidad por la experiencia mística a la luz de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Hoy vamos a entrar de alguna manera más de lleno en la materia porque los seminarios anteriores fueron más bien preparatorios, el tema de los dones del Espíritu Santo, Santa Teresa de Jesús. Hoy vamos a entrar más de lleno en lo que es la transformación de la personalidad por la experiencia mística, sobre todo a la luz de San Juan de la Cruz, con nuestro invitado de hoy, que es el padre Ignacio Andereguen, que para mí es un placer tenerlo aquí porque es mi maestro, con él he hecho mi tesis, mis tesinas y demás, como saben los que casi todos ustedes. Pero además porque es una persona que sabe muchísimo de lo que vamos a hablar aquí. Él es doctor en teología y doctor en teología espiritual y doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y tiene su licenciatura en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Es profesor de titular de metafísica y de teoría de gnoseología, ¿no?, en la Universidad Católica Argentina, y es profesor también, comparte año, mitad de año en un lado, mitad de año en otro, en Roma, en la Universidad Gregoriana de Roma y en la Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Es ex investigador del CONICET, que es la Agencia de Investigación de Argentina. Y bueno, es una autor muy prolífico, ha escrito muchos libros, muchos de los cuales ustedes ya conocen. De hecho, les hemos pasado algunos textos para que fueran leyendo para la preparación de esta sesión, entre ellos La experiencia espiritual, que de alguna manera es lo que más tiene relación con lo que vamos a tratar hoy. Yo creo que sería bueno que para que nos hiciéramos un poco una idea, para que el padre se hiciera una idea. Somos un público un poco heterogéneo, ¿eh? Y para que el padre, yo le propuse que para que hacerse una idea de la gente que estamos aquí, presentarnos un poco antes de empezar, lo que hacemos, no muy largo, pero quiénes somos y lo que hacemos. Yo ya le he explicado que hay gente que es más de filosofía, hay gente más de psicología, de psiquiatría. Teología tenemos a Xavi Prevosti, que hoy no ha podido venir, pero que me ha dicho que va a ver la grabación. Entonces, pues yo diría que yo no me voy a presentar porque el padre ya me conoce, pero los demás, y Enrique pues también, no. Pero los demás nos podríamos presentar para que el padre Andereguen sepa quiénes somos, ¿eh? Bueno, ¿qué hacía? Sí. Soy Montserrat Lafuente, psiquiatra, profesora en la carrera de psicología de la asignatura de personalidad y también de ética profesional. También he estudiado filosofía bastante tiempo, con interés humanístico, y trabajo profesionalmente también en la clínica. Hola padre, mi nombre es Mara Álvarez, yo también soy psiquiatra infantil y soy aquí profesora en psicología en personalidad, pero todo el interés en el campo de el doctorado ha ido todo lo que tiene que ver con la relación entre la psicología y la ética con la fundamentación cristiana. A ver. Hola, padre. Mi nombre es Angélica y soy alumna de Grado de Psicología. Estoy en el cuarto curso y, bueno, junto a mis compañeros nos interesa bastante pues poder establecer puentes entre la psicología y la filosofía. La mayoría de los alumnos que están aquí forman parte de un grupo llamado Grupo Psique, que han creado ellos para estudiar las relaciones entre psicología y espiritualidad, al fondo. Así que, bueno. Yo soy María Serra y también estoy en el cuarto curso de psicología y en el grupo sí que para investigación y tal de espiritualidad. Yo soy Seina, también estoy en la misma clase que ella, en psicología y en psiquiatría también. Hola padre, yo soy Mariano Bartoli y he estudiado filosofía y siempre he tenido una especial vocación docente de enseñar, y entonces combiné, después de conocer a Enrique, la filosofía con el estudio y la reflexión sobre la educación y sobre el maestro, y hago clases especialmente en magisterio y en psicología. Muy bien. ¿Sí? Bueno, yo soy Juana Sánchez Gey. Vengo hoy especialmente desde Madrid. Soy profesora titular de filosofía en la Universidad Autónoma. Y como ellas, pertenezco a un instituto de vida consagrada donde la mística es... Soy misionera idente, donde la mística es muy importante para nosotros y lo trabajamos desde muchos campos, ¿no? Yo soy María Dolores, psicóloga, y estoy haciendo actualmente la tesis doctoral en psicología educativa y formación de la personalidad. Con Mercedes Palencia. Hola, padre, yo soy Clara Aguilera, soy psiquiatra y bueno, aquí doy las asignaturas de fisiología y bases biológicas de los trastornos mentales, lo cual, bueno, es quizá lo que queda más alejado, y también pues precisamente por eso, aparte de lo que es la autencia, como he trabajado en clínica, pues siempre he querido integrar un poco lo que es la espiritualidad con esta parte más biológica, porque si no, pues la psiquiatría que quedara coja. Está bien. Y está haciendo la diplomatura de estudios turísticos. Ah, también. Estudios turísticos. Y todo el que quiera apuntarse. Y está abierto a todo lo que quiera. A propósito. Yo soy Miguel Ángel del Monte, soy filósofo, sobre todo mi tema de interés es la filosofía práctica, Aristóteles, el pensamiento político, etc. Y doy clase pues aquí en varios lugares de la casa, entre ellos doy ética a uno de los alumnos que están aquí. De hoy les dejo a la clase para... Bueno, muy bien. Buenas, padres, yo soy Fernando Luis, soy estudiante de cuarto de psicología, y bueno, pues ya desde el segundo, como ha comentado Martín antes, pues quisimos montar un grupo de estudiantes donde podíamos tratar todos esos temas desde un enfoque cristiano, ¿no? Una iniciativa de estudiantes total. Mira qué bien. Todos los que están aquí de profesores han sido profesores nuestros, lo están siendo. Y bueno, es un honor estar aquí. Bueno, muchas gracias. Yo soy Patricia, soy también estudiante de cuarto de psicología y antes estudié ciencias religiosas en el Ateneo también. Y ¿En Roma? Sí, a distancia. La licenciatura a distancia y pedagogía. Yo soy Fausto, de la Congregación de la Misión, sacerdote. Estoy cursando el doctorado en Teología Moral en la Facultad de Teología de Barcelona, de Cataluña. Y nada, es una alegría poder participar en este seminario. Muchas gracias. Y por último. Yo me llamo Joan Dávila, soy licenciado en Filosofía, en Psicología, y justo presenté el doctorado el junio pasado. Sobre la psicología de Santo Tomás, el tema de los sentidos internos, exacto. Con su relación con la psicología. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación. Esperemos que podamos entablar un diálogo fecundo. Como le dije a Martín, si tienen algún pedido de aclaración, me lo dicen, pueden interrumpir libremente, no hay ningún problema. Hacemos una conversación. Y lo mismo si Martín ve que hay algún tema que necesita aclaración, me lo dirá. Hacemos una pausa sola, ¿no? Hacemos una pausa, si les parece bien, de media hora más o menos. O sea, me pidieron 3 horas de... Sí, pero no pasa nada. Terminamos a las 6 y hacemos en el medio una pausa, cuando usted diga, ¿eh? Bueno. También vemos cómo va funcionando, pero en principio... Bueno, podemos comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a presentar sintéticamente el pensamiento teológico espiritual de San Juan de la Cruz, un gran doctor, el doctor principal en lo que se refiere a la teología espiritual, así como tenemos a Santo Tomás, especialmente para la teología dogmática y la teología